Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, vamos a empezar. Ya lo decía Juan Miguel, a mí, yo soy periodista, yo no soy investigador, no soy espiritista. Yo lo que hago básicamente es perseguir historias, perseguir más que fenómenos, que también los persigo, aunque no con demasiado tino, porque todavía no he visto nada inequívocamente paranormal o inequívocamente ufológica, pero sí que persigo a los testigos, que son la flor y nata de todo lo que tiene que ver con el misterio. Sin testigos no habría misterio. Sin personas a las que pues le pasan cosas, ven cosas extrañas en los cielos, son protagonistas de encuentros cercanos con extrañas entidades o moradores de lugares donde suceden fenómenos de tipo aparentemente poltergeist o de encantamiento. Sin los testigos, sin esas personas con nombres y apellidos, a veces con siglas, no tendríamos misterios. Yo esto lo tengo muy claro. Y por eso mi absoluto respeto reverencial al testimonio. Y vamos a dedicar un poco esta charla a los fenómenos, pero también, obviamente, a sus protagonistas. Y vamos a empezar ya. Vamos a escuchar a alguien de Jaén. Él me pidió, por favor, que su nombre no apareciera si me permitió publicar sus siglas, SRG. Y él se encontró con algo bastante extraño una noche. Él me escribió, me lo contó, luego fui a un congreso, precisamente el congreso que se organiza la Bienial, que se organiza en Belmez de la Moraleda. Bueno, yo creo que no tengo que explicar lo que son las caras de Belmez, ¿verdad? Sí, no. Esto lo tenemos claro. Bueno, pues ahí se organizó un congreso bianual y me encontré con este compañero, que claro, se presentó. Dijo, hombre, sí, he leído tu historia, me interesa mucho, pero si no te importa, vamos un momento ahí fuera y me la cuentas de nuevo, pero con tu propia voz, en condiciones. Entonces pude grabarle y gracias a eso, pues vamos a poder escuchar lo que se encontró este chico una noche. Algo que le pasó a él, pero ¿por qué no os puede pasar también a vosotros? Mira, yo ahora mismo tengo 43 años, esto me sucedió cuando yo tenía, era un niño, tenía 10 años, una noche de verano, yo soy de aquí, de una ciudad cercana aquí de Belmez, de Úbeda, y bueno, y a mí me sucedió algo que ahora, con los casos que salen en Espacio en Blanco de visitantes del dormitorio, yo he sabido podido identificar que lo que a mí pasó fue algo de esta índole, ¿no? Cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, pues yo me desperté de súbito, de madrugada, no sé, serían 3, 4 de la mañana. ¿Se escucha bien? Y observo que me están mirando desde el quicio de la puerta. Y bueno, me están observando, bueno, y esto poco a poco cuenta, es una cosa oscura, con una sombra, y que tiene un artilugio un poco en la cara, lo que debería ser la cabeza o la cara. Y ese artículo que me caigo, yo no lo había visto nunca, pero no sé, se parecía como un teleobjetivo de una cámara, como una lente, alguna cosa muy extraña, ¿no? Y aquello estuvo paseando por la habitación, aquellos momentos se me hicieron eternos. Yo me tardé, entonces yo una sábana en mi cabeza, yo estaba paralizado, no sé, recordar que llamé a mi madre, que llamé a mi hermano, allí nadie ni me oía, ni me, pero estuvo por allí, hacía como, sí hacía unos ruiditos esta cosa. Bueno, lo habéis escuchado, no sé, ha habido algún salto raro Gustavo en el audio. Bueno, siguen pasando cosas extrañas, pero estamos en el centro espírita, quiero decir, es que si no pasara nada raro, obviamente pues algo faltaría algo, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que nos contaba, pero obviamente, pues ni que decir tiene que la historia continúa. A mí se me hicieron eternos los instantes, 45 minutos, una hora, media, no te puedo decir, aquello fue eterno. O sea, aquello estuvo por ahí pululando por la habitación, cuando yo recuerdo que tenía un estante con libros, juguetes, cosas, ¿no? Pero los que tienen son los niños con 10 años. Y aquello estuvo por allí y tapando sus anchas. ¿Cómo decías? Era como una sombra negra, era llevado como una indumentaria negra y bueno, estaba como desvanecido, o sea, de la cintura para abajo como que se desvanecía y no había pies, y era como una túnica negra, como un hábito negro, algo así, y como te he comentado, tenía un artículo mecánico en la cara. Era así, como lentes de objetivos o no sé, algo así. Es que aquello como fueron instantes y yo me tapé, ya no podía seguir mirándolo. Bueno, ¿y quién le va a culpar, verdad? No, desde luego, la verdad es que la cosa, pues, poca broma, ¿no? Si nos atenemos al relato de SRG tal y como nos lo contaba. ¿Cómo acaba esta historia? Bueno, pues, de la siguiente forma. Pasaste miedo, imagínate, eso fue terrorífico. O sea, de hecho, estuve años durmiendo, incluso en verano, con la cabeza tapada, con la almohada, con la sábana, porque yo me tenía ese pánico, pavor, de que me volviera a ocurrir durante la noche una cosa de estas. Y bueno, aquello fue una experiencia realmente traumática, ¿no? Porque yo durante muchos años, como niño, adolescente, pues yo aquello lo recuerdo con muchísimo pánico. O sea, una experiencia que fue muy desagradable. Y hasta aquello se marchó, aquello se llegó un momento que llegó a amaneció, yo no me podía dormir del miedo que tenía, ¿no? Y aquello ya se desvaneció, empezó el día, digo, no, y a mi nadie se lo contaba lo más allegado, todo el mundo me ha dicho que aquello era un sueño, o un mal sueño. Y bueno, aquello no fue un mal sueño, pero aquello fue real, a pesar de que yo tenía 10 años, pero aquello lo viví y ya está. Y ya está, se queda tan ancho, jova, pues. Pues estas cosas suceden, y yo he recopilado cientos de ellas, no exagero, cientos de ellas. Muchas están en este libro, en Los Sin Rostro, otras están en un libro anterior, Dossier de lo Insólito, y otras aparecerán en un libro de próxima aparición, en los que recopilo este tipo de historias, que tienen varias variantes. Por un lado está la casuística, en lo que respecta al fenómeno. Pero a mí me llama mucho la atención una cosa en la que quiero incidir durante los próximos minutos de lo que decía SRG, y es el tratamiento del suceso. ¿Cómo ha afectado el suceso al testigo? La mayoría de ocasiones, cuando son circunstancias de este calibre, marcan la vida de las personas que los protagonizan. Son hechos, hasta cierto punto, y si en cierto punto en otros tantos casos, de tipo traumático. Habrá quien piense que esto que ha visto SRG puede tener una explicación convencional. Bueno, evidentemente, explicaciones posibles hay muchas. Por desgracia, poco podemos contrastar más allá del propio protagonista de la historia, porque nadie más la vio, solamente la vio él. ¿Fue algún tipo de alucinación? Pues, bueno, a ver, desde luego esa alucinación era, digamos, audiovisual, como quien dice, en muchos sentidos. Podría ser, no se puede descartar, pero algo no cuadra, ¿no? ¿Podía estar durmiendo? Es posible que fuera un sueño, pero él está absolutamente convencido de que estaba en completa vigilia, estaba totalmente despierto. Con lo cual, pues hay varias opciones. Podemos creer que lo que ha visto es algo de tipo sobrenatural, o pues pensar que lo que ha visto pues quizá tenga una explicación racional. Se me hace complicado lo segundo, obviamente no se puede descartar. Lo primero es una posibilidad, obviamente. Desconozco la procedencia de este extraño de bicho mecánico raro que se le aparece, no sabemos lo que es, pero lo que está claro, lo que yo pondría casi que la mano en el fuego, es de que esta persona cree o está convencida de haber vivido esto. Yo no estoy en su cabeza, yo no puedo saber lo que es, ni mucho menos la naturaleza real de lo que se ha representado, pero lo que está claro, para mí al menos, insisto, esto es muy personal, es que esta persona cree haber vivido algo. Y bueno, más allá de si es o no algo alucinatorio, hay experiencias que van un poquito más allá de este tipo de historias puramente y únicamente visuales. Es la historia de Jaime García. Jaime García es un tipo que está en el mundo de los DJs. Yo le entrevisté para un libro posterior que publiqué hace algunos meses, un libro de la historia de la música de baile, la música dance en España, que se llama Tony Peret y sus hermanos en el ritmo, historia, ocio y negocio de la música de baile en España, y entrevisté a Jaime García sobre su etapa en un famoso programa radiofónico llamado It's Your Time, y hablamos de todo menos de misterio. Pero cuando acabamos la entrevista, Jaime me dice, oye tío, ahí habla así, ¿no? Lo vais a escuchar ahora. Dice, a ti esto del misterio te molaba, ¿no? Y yo, pues un poquito, ¿no? Algo me gusta así. Es que me pasó una cosa, tío, que yo no sé cómo explicar. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. esto, tal y como me estás comentando, y además con algún detalle más que me dio, digo, esto me tienes que dejar que te lo grabe. Sí, sí, sí, tú graba lo que quieras. Y lo que Jaime García me cuenta, que no tiene desperdicio, es lo siguiente. Mi familia tenía un piso en el Prat de Llobregat, justo en la calle Lérida del Prat de Llobregat. No voy a decir el número ni nada, por si acaso los que viven ahí ahora pues, a lo mejor pueden leer el libro y tampoco en la cuestión, no. Era un ático y un día tormenta. En Barcelona. En el ático. Estaba sola la casa. Era un ático grande, tenía 5 habitaciones, un comedor muy grande y una terraza, sobre todo muy, muy hecho en la terraza. Yo podía ir en bicicleta y pasearme por el comedor por aquí. Nosotros lo digo todo, ¿no? Total, que en la noche esta había una tormenta muy bestia. Me echó a dormir en la cama de matrimonio de mis padres con una cortina echada en la ventana. Simplemente lo único que yo escuchaba eran como caían las gotas y si había tormenta, pues los reflejos de la luz. Ya está. Pero me echó a dormir, normal, esto era a las 12, me levanto sobre las 4 a hacer pis. Normal, no encendí la luz. Veo cuarto baño, mi hijito, vuelvo a la habitación y me siento como un poco así, como, ¿sabes? Después que te sientas, como para descansar un momento y volverte a acostar. Y me quedo mirando la ventana. Y de golpe, tío, en la ventana veo una sombra de una persona. Era una persona. Y me dijo, tío, pues es que se me pone, cada vez que me acuerdo, se me pone el dedo de punta. No dice. Tío, me quedo flipando porque decía, esto es un ático. ¿Cómo coño? ¿Hay una persona ahí fuera? Eso es lo primero que vi. A ver, obviamente, persona racional, ve algo ahí, pero claro, un ático, dice, ¿cómo leches ha subido alguien ahí? Bueno, puede ser un reflejo, había tormenta, podría ser algo explicable. Lo que pasa es que, pues... relámpago y veo todavía más definida, era una persona alta, corpulente, pelo corto, y en esto, que esa sombra levanta la mano y se espera como unos segundos con la mano levantada, con la mano izquierda, levanta la mano izquierda, y justo 3 o 4 segundos después de levantar la mano, tiene un porrazo en la ventana, tiene el cristal de la ventana, no sé ni cómo no se rompió, tío. Hizo ¡bam! Y yo, colega, yo pensé, esto es alguien que está ahí fuera que intenta entrar. Y me fui corriendo, cagando leches a la cocina con un cuchillo, digo, porque sí, me tengo que defender de alguna manera. Y pues gritando, a ver si podía ver si había alguien afuera, en un ático, una terraza, un ático, no sé cómo cojones, podría haber alguien, pero no había nadie en realidad. Houston, tenemos un problema. Alucinación, va a ser que no es, ¿no? Porque las alucinaciones que golpean a las puertas o a las ventanas y que se tambalean, pues no. Pero claro, cuando te asomas a ver qué es, que muy valiente hay que ser, todo hay que decirlo, porque yo en lugar de Jaime, a lo mejor llama a la policía, luego ya si eso, a lo mejor digo hola, ¿no? Pero bueno, él, un tipo valiente, bregado, coge un cuchillo para defenderse de aquello que quiere entrar en su casa, alguien físico que quiere entrar con posiblemente no especialmente buenas intenciones, y cuando se asoma resulta que pues no había nadie. Pero es que la historia no acaba ahí, porque hay un detalle muy curioso que hace, bajo mi humilde opinión, aún más inquietante la experiencia del propio Jaime. Me asomo por las cortinas del comedor, incluso miré por la cortina de la habitación, no había nadie, miré por las cortinas del comedor, no había nadie. Y sí que es verdad que hubo un momento en que abrí la puerta de la terraza para ver si algún tipo de huella o algo, por si se había saltado de alguna de las casas colindantes, y no era así. No había nada, tío, ni huellas, ni nada de nada, ni siquiera una marca en cristal. Una mano mojada en un día de lluvia, en un cristal mojado, tú pegas un porrazo y eso se queda marcado. Sí o sí, no había marca de nada. Cero, nada. Estás totalmente despierto, tío. No, estamos súper despiertos. O sea, un tío, mira, coge un cuchillo porque está despierto. Fíjate si me cagué de miedo, tío. Solamente de eso cerré todas las puertas cagando leches, dejé el cuchillo en la, ¿cómo se llama? La mesita esa de noche. Sí. Dejé el cuchillo ahí, tío, y ni siquiera me dio tiempo a ponerme los pantalones. Salí de la casa cagando leches, tío. Y me cagó dormido y loco. Me cagué de miedo, tío. Me fui a casa de mis padres y al día siguiente se lo expliqué a mi madre. Y lo curioso es que cuando se lo expliqué a mi madre no se sorprendió, tío. En ese momento yo no me di cuenta, no le eché cuenta de que no se sorprendiera. Pero al cabo de los años, ¿Por qué no se sorprendió? Bueno, Jaime, le tienes que preguntar a tu madre esto. Bueno, pues De vez en cuando le he preguntado, Jaime, ¿le has preguntado a tu madre? Pues no, todavía no, yo creo que no se atreve. Pero bueno, una historia cuando menos llamativa. ¿Qué pensáis? ¿Una alucinación? ¿Un sueño? Aquí quizás un poquito más complicado. Alguien que quiso entrar se fue, ¿por dónde? ¿Era un ático? ¿Se tiró? No sé. En fin, a mí se me hace muy, muy complicado, insisto, no me cierro a nada, dar una explicación racional sencilla a un hecho de estas características, ¿no? Pero bueno, ya nos hemos encontrado con dos historias. Una en la intimidad de un dormitorio, la de SRG. Otra parecida, solo que ya no hablamos de algo puramente visual, sino de algo que interactúa con el entorno. Pero estas circunstancias suceden en muchos sitios, hasta en los lugares más insospechados. Hay una historia que me encanta, me la contaron Jorge Pecci y Manuela del Pozo, escribieron por Espacio en Blanco, me mandaron un relato escrito y yo aluciné con este relato. Y bueno, esto me lo tienen que contar en persona. Les hablé con ellos, estaban en Madrid, fui a su casa y me contaron, ¿no? Bueno, pues ellos les encanta el campo. Y les encantaba ir a hacer acampadas. Y en el año 84 ellos encontraron un sitio muy chulo en Piedralaves, Ávila, pues para acampar allí. Entonces, ahora si yo les gustaba ir solos, buscar un sitio cuanto más recóndito mejor, les encantaba el campo y disfrutar una intimidad era una de sus mayores aficiones. Bueno, pues en este año que comentaba, ellos van allí. Llegan por la tienda de campaña, tienda de campaña de estas canadienses que llaman, ¿no? Que tienen, que es así rectangular, que tiene como dos puertecitas, hay cremallera, ¿sabes cuál os digo, no? Sí. Bueno, pues dejan las preparan las cosas, tal, y él empieza, es un gran aficionado a la música, vio unos troncos secos, un árbol y tal, y empezó allá, pues con percusiones, tuki tuki tuki tuki, ay, qué bien suena esto, la reverberación de la naturaleza y demás. Bueno, total, y la mujer está leyendo tranquilamente. Bueno, empieza a hacerse de noche y dice, vamos a descansar. Y se meten en la tienda. Ahí no había absolutamente nadie. Se meten en la tienda, se tumban, empiezan a hablar entre ellos. Y de repente se percatan de la increíble calma del lugar. Un silencio absoluto, no se oía nada. Vale, que la naturaleza, hombre, pues no es que sea el sitio más ruidoso del mundo. No es la calle Montera de Madrid, ¿no? Pero hombre, algún sonido hay, ¿no? Pues animales, fauna, tal. No se escuchaba nada. Se quedaron, bueno, extrañados, pero felices. Y a eso que escuchan como el sonido de una rama seca que se rompe a lo lejos, ¿no? Claro, esa calma total, ese silencio absoluto les permite escuchar el más mínimo de los sonidos. Bueno, pues no le da mayor importancia. Hasta que se percatan de que algo, por mediación de sonidos, se va acercando a la tienda. Como si fueran unos pasos muy pesados, incluso arrastrando. Y claro, en principio pensó, ostras, esto es alguien, o un bromista, o lo que sea, que está por aquí. Entonces, claro, se empezaron a preocupar, aquello se iba acercando cada vez más a la tienda, iba escuchándose como si iban rompiendo las ramas a su alrededor, y él, claro, Jorge me dice, mira, yo cogí una navaja que tenía ahí, multiusos, y me preparé para atacar aquello que se nos venía encima. Cuando sea lo que sea, se acercó totalmente a la tienda, claro, él se prepara, o sea, para defenderse de lo que sea, perdón, y se dan cuenta de que se abre, estaban cerradas, ¿no? Lo que es la puertecita estas, ¿no? De la tienda. De sopetón, hacia afuera, se abre una de las dos puertas, ¡plaf! Y ven como algo, no saben definirlo, no claro, era una oscuridad absoluta, pena naturaleza, algo se les queda como observando después de haber abierto la puerta. Pero decían, él me decía, es que no veíamos rasgos, pero era masa, era algo denso, algo estaba ahí, pero no lo veíamos. Dice, mira, no, un arranque de valentía, no me preguntes por qué, otro como Jaime, yo es que esto, vamos, yo os admiro más que a Batman. Cogí a la maja, me eché hacia afuera, ¿qué era, anda ahí? Pegó un grito y cuando salió se dio cuenta de que no había absolutamente nadie. Nadie. Ostras. Claro, se mete dentro, empieza a hablar con Manuela, ¿qué hacemos? O sea, lo más sensato quizás sería ir al pueblo más cercano, pero claro, naturaleza virgen, no hay ninguna iluminación, a ver si nos la pegamos por el camino, por mucho que nos alumbremos con linternas. Estaban muy nerviosos y decidieron, puesto que ya no se escuchaba nada, el silencio absoluto volvió, intentar dormir. Ella estaba muy nerviosa, el caso es que dice, no me preguntes por qué, pero caímos redondos muy rápido, nos dormimos muy rápido. Claro, nos sorprende ahora que lo pensamos, porque obviamente estábamos pues con un estado de nerviosismo bastante importante, ¿no? El caso es que, bueno, se acaban durmiendo, bueno, se despierta unas horas después, se quita el cortafríos a la tienda, siguen durmiendo, y ya se levantan por la mañana, recogen, no se quieren quedar más tiempo allí, y entonces empieza a otear, dice, a ver si ha sido un animal, o algo parecido, un animal bípedo que coge la puerta de una tienda, le habla hacia adentro, ostras, pues no sé, ¿no? Un bichito simpático. Empezaron a mirar y no había ni una puñetera huella, no había absolutamente nada, ni huella, ni ninguna marca de nada que se arrastrara. Y me decía, claro, es que eso no es posible, porque nosotros escuchamos como algo se arrastraba hacia nosotros. Y no era un paso, no era una cuestión sugestiva de que escuchas un ruido a lo lejos porque tengo miedo, luego escuchas otro, no. Aquello se acercaba cada vez más pesado, ¿no? Cada vez con más intensidad. Y dice, bueno, cuando vimos aquello ya sí que salimos disparados y no volvimos a ese lugar, porque obviamente no sabemos qué es lo que es. Y yo les pregunto, bueno, pero alguna idea tendréis, ¿no? Y dice, mira, la interpretación que yo tengo es que fue algún tipo de entidad de la naturaleza, esto es lo que me decía él, que a lo mejor fue invocado inconscientemente por el sonido de la percusión. Bueno, el mundo de las interpretaciones obviamente es muy libre, pero a mí me pareció muy interesante porque va más allá de lo convencional. No pensaba en un fantasma, no pensaba en una entidad sin rostro que venga de otra dimensión. Bueno, pensó en una persona o un animal, pero lo descartó dadas las circunstancias físicas que rodeaban el lugar y demás, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que daban tanto Manuela como Jorge de lo que habían visto, ¿no? Y a mí me parece una historia muy curiosa, muy interesante, y por qué no decirlo también, muy original. No por ello, también menos inquietante, porque habría que verse también en esa circunstancia, ¿no? Bueno, pues seguimos para bingo. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Pues vamos a ver qué os pongo. Vale, de acuerdo, mira lo que tengo por aquí. A ver. Si yo digo dos palabras. Estamos en Madrid, ¿eh? Hay una pista. Digo, Palacio de... ¿Qué es lo siguiente que os viene a la cabeza? Guinares. Bien. Muy bien. Palacio de Guinares. Y alguno pensará, no me fastidies, que este nos va a pegar un rollo ahora sobre la inmundita y la madre que la parió. No. Se acaba de encender una luz, he dicho Raimundita, se ha encendido una luz, todo bien, no pasa nada. Seguimos en la Sociedad Espírita de Madrid, me encanta, por favor, tráeme más veces. A mí estas cosas no me pasan en otros sitios. Bueno, pues no, tranquilos, no voy a contaros toda la historia del Palacio de Guinares, que ya sabemos todos, como buenos madrileños, barragatos, vaya visitantes que nos han encantado Madrid, nos hemos quedado aquí, conocemos más o menos de sobra. Y tampoco voy a contaros toda la leyenda urbana, que hay más de eso que de historia, de lo que se cuenta del lugar. Pero se da la circunstancia de que trabajando en una radio no lejana de ahí, os dejo una pista, bueno, pues pude hablar con alguien que voy a identificar simplemente como Lara, me pidió por favor que no diera su nombre, porque tenía un trabajo doble, trabajaba en el mundo, digamos, del audiovisual, pero también trabajaba en el mundo de la vigilancia. Y mira por dónde, en una ocasión yo fui a hablar a este programa del Palacio de Linares y cuando acabé me dijo, ¿tú sabes que yo he estado trabajando allí? Y yo, no me digas. Y dice, bueno, yo pensé, me va a decir que esto que yo he contado de que hay personas que dicen que hay presencias extrañas o algo raro en el Palacio de Linares no es real porque a esa persona no le ha pasado, puede pasar, ¿no? Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? Y dice, ¿qué opino? Bueno, pues que yo he sido testigo de cosas. ¿Qué me dices? Digo, vale, muy bien. Digo, el programa acaba dentro de 20 minutos, vale, luego hablamos tú y yo. Así que acabó el programa y le dije, mira, déjame grabarte esto en audio. Lo único que te pediría, me dijo esta persona, es que no odies mi identidad, no hay problema, pero cuéntame qué te pasó ahí. Así que vamos a escuchar algo que no es habitual y es un testimonio actual, bueno, actual, tiene 5 años, pero bueno, de los últimos años, de alguien que asegura que no solamente a esa persona, sino a otros compañeros le han sucedido cosas en el sempiterno Palacio de Linares. Así que, bueno, pues esto es lo que nos contaba Lara. Pues llevaré como 4 años trabajando. Y nada, la verdad que todo muy bien y al principio pocas sensaciones, y una vez que trabajas día a día vas encontrando más cuestiones misteriosas. Me encontré un día de que al estar trabajando iba con mucha prisa y al intentar abrir una puerta que iba de una sala a otra, pues era incapaz de abrirla, estaba como encajada. Y me resultaba muy extraño porque acababa de pasar por esa puerta y estaba pues eso, medio cerrada, medio abierta, y al intentar abrirla de todo pues no podía ya. Y dije en voz alta, bueno, ¿me vas a dejar de trabajar? Y noté como me empujaba la puerta a mí, y no había nadie al otro lado. Pues como si estuviese una persona en el otro lado y directamente te abre la puerta con un empujón, pero sin haber nadie al otro lado, no había nadie al otro lado. Pasó ahora un par de años, sí, hace un par de años más o menos. Bueno, pues qué interesante la puerta. Claro, que esto le pasa en otro sitio y dices, vaya hombre, ya está esto engrasado, hay que llamar. Pero claro, te pasa en el Palacio de Linares. Y hay varias historias, sobre todo Sí, no te adelantes, que diría una amiga. No te adelantes. Pasa en el Palacio de Linares y, bueno, pues en fin, pues a ver, algo de sugestión, ¿para qué nos vamos a engañar? Puede haber. Lo que pasa es que ella cuenta que este hecho, que puede ser, bueno, algo anecdótico hasta cierto punto, si damos un par de vueltas, explicable, pues ya ha sucedido a otra gente, pero, digamos, complicando un poquito más la explicación de turno. Así que, si os parece, vamos a escuchar, precisamente, bueno, pues lo que los compañeros de Lara han visto, y ella misma ha sido también testigo, aunque sea indirecto, en alguna otra ocasión, bueno, pues, en el lugar de noche. Sí, hay varias historias, sobre todo en los baños de la segunda planta, de que se ven bastantes cosas porque es un baño común para chicos y chicas. Entonces, según entras, tienes un espejo a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, a la derecha donde tienen los lavabos, pues estás viendo el de atrás, el que digo a la izquierda. Entonces se cuentan que compañeros de seguridad y otra gente de mantenimiento y demás, sea pues típico compañero que te haces una foto con él, y se han hecho fotos en ese baño, y justo en el reflejo del espejo de atrás se ha visto uno entre ellos, pues esos compañeros con los que trabajo, si no es todos los días, casi todos los días, son por ejemplo una de las personas que sale en esa foto. Y además en ese baño siempre que entra son pues, chicas, porque lo que te digo, están los lavabos, a la izquierda está el baño de las servicio de las chicas y luego el de los chicos. Y siempre las chicas salen, pues dicen los compañeros, que como si hubiesen visto un fantasma. Yo he entrado y no he visto nada, pero no quiero ver nada. La sensación sí. Pero el ver, no. ¿Por qué? Bueno, pues. Bueno, así es como ya lo pensaba, y obviamente cualquier persona normal que no quiera toparse con algo extraño, precisamente en un lugar como este, pues pensará parecido, ¿no? Yo, ¿por qué no pensaba para mí mismo? Que ese pensamiento se me ha hecho en este caso audible, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poquito más complicado de explicar, porque esto de que aparezcan fotos y un compañero aparezca o desaparezca de la foto en función del ángulo del espejo, tal cual, bueno, a ver, también se le puede dar un par de vueltas y decir, bueno, quizá esto a lo mejor, entre la sugestión y que la cámara a lo mejor no está en plenas condiciones o que no se maneja bien, pues pueden pasar cosas. Bueno, la sensación está ahí, y son varios compañeros los que dicen haber visto cosas cuando menos extrañas, ¿no? Y bueno, obviamente eso no es todo, seguimos para bingo, porque lo que puede ser hasta cierto punto más o menos explicable para unos, bueno, pues no lo es siempre explicable para otros. Y para muestra un botón, porque esto yo creo que sube un poquito, digamos, las expectativas, y yo casi que diría que en lo que respecta a los fenómenos extraños que se pueden ver en este lugar, seguimos para bingo. Otras personas de seguridad cuentan que estando pues de turno tan normal, pues en su puesto, veían subir al marqués las escaleras y solamente veían el torso de arriba, o sea, de cintura para arriba, subir al marqués y luego desaparecer. Así tal cual. Así, pero es que lo cuentan con una naturalidad, como que lo ven casi todos los días, entonces para ellos no es algo misterioso, ni algo raro, ni les da miedo. O sea, las personas que trabajan ahí es algo muy común y muy normal. Y yo, en torno del caso de acá, igual, te acostumbras a la sensación de que hay más personas en que no haya nadie y cosas así. ¿Es un punto fruto de la sugestión? Al principio yo creo que estás tan sugestionado que quieres ver todas las cosas y no ves nada, y luego ya te acostumbras a ir todos los días y es cuando sientes cosas, pero estás acostumbrado a sentirlas, entonces no te da miedo. Voces también, o sea, nombrar a compañero cuando se están trabajando solos en una sala o lo que sea, es que se nombre gritarlo y no a otros compañeros, no simplemente estar solos. ¿Gritarlo? Sí. O sea, yo, por ejemplo, un compañero estar solo en una sala, la personalidad en otra planta distinta y no tener nada que ver, y escuchar cómo gritaban su nombre y salir a ver si había pasado algo tal, y no había nadie, va a hablar luego con la persona de seguridad y decir, no, yo estaba en otra planta y no he sido, y no, y aparte ni conocer las voces de las personas y no tenían nada que ver. Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Hombre, que me digas que a Google no le ha parecido ver una vez algún reflejo de algo que ha interpretado con el marqués subiendo una escalera. Bueno, vale. Pero casi todos los días, pues, no sé, a mí me llamó la atención, ¿no? Y luego lo de los gritos, pues qué simpáticos, ¿no? Tú estás haciendo la ronda tú solo y de repente te llaman por tu nombre y dice, oye, ¿me has llamado? Y dice, no, yo no te he llamado. Pues, hombre, no sé. ¿Puede ser una broma? Pues podría serlo, pero desde luego es una broma un poquito macabra. Tratándose del lugar, insisto, de qué se trata. En fin, Palacio de Llenares, pues parece ser, según testimonios como estos, que pues siguen pasando cosas cuando menos curiosas. Así que la próxima vez que paséis por delante de Palacio de Llenares, ya podéis contar a las personas que os acompañen, si no son especialmente de Madrid, alguna historia que vaya más allá de Raimunda. Y bueno, para ir finalizando, porque me gustaría que hubiera turno también para que vosotros pues preguntéis lo que queráis, opinéis alguna cosa y hacer esto de forma un poquito más interactiva, vamos a escuchar a Magda Moret, que es alguien a quien yo, bueno, me encontré por casualidad, porque yo fui a entrevistar a su marido en base a una experiencia que había tenido bastante extraña con un actor muy conocido como es Miki Molina. ¿Le conocéis, no? Miki Molina, clásico entre los clásicos. Yo una vez coincidí con él. Creo que fue en ABC.radio, o sea, esto ya ni existe, fijaos si ha llovido, ¿no? Y es un tipo muy aficionado a estos temas, Miki Molina, de hecho. Bueno, pues yo fui a entrevistarle por una experiencia que tuvo con él, que se veía en una especie de filmación, una especie de bruma azul que pasaba delante de la cámara. Bueno, un tema bastante curioso. El caso es que lo que no esperaba es que su mujer, que estaba allí, me contara también alguna experiencia que me llamó bastante la atención y pedí que me dejara recogerla. Y ella pues no tuvo inconveniente, ¿no? Tiene que ver con niños y tiene que ver con personas que ya no están aquí. Me da a mí que este tema a vosotros os gusta un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues quería traer algo también con lo que algunos de los que estéis aquí, si no la mayoría, os podáis sentir identificados, ¿no? Es una historia, tiene un punto de dureza, pero a mí me parece que tiene también su punto de esperanza, ¿no? O una parte bonita. Así que vamos a escuchar lo que pasó a Noah, que es el hijo de, en este caso, la protagonista Magda. A mí me pasó una cosa cuando era muy pequeñito. Su padre falleció cuando Noah tenía 2 años. El abuelo. Cuando estaba en el hospital, que tuvo un cáncer y enfermó, y el último día pues estuvo en el hospital sedado, yo le expliqué a Noah pues que mi abuelo se iba a ir. O sea, lo cogí, le expliqué y le expliqué pues que íbamos a dejar de verlo, pero que él siempre lo iba a poder ver. Entonces, pues como es el cáncer deteriora físicamente mucho a las personas en su recta final antes de la muerte. Y mi suegro, el padre de Hugo, pues había tenido pues un tumor en el ojo, se le había puesto cerrado, con esta imagen, ¿no? Y cuando lo senté me dijo, tú no te preocupes, era muy pequeñito, tenía 2 añitos y medio, me dijo, tú no te preocupes, mamá, el abuelo se quiere ir, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que se quiere ir? Y me dice, sí, está cansado, y él se quiere ir ya. Y le dije, yo sí, y me dice, pero no te preocupes, porque lo veo, está guapo, y me dice adiós. Eso fue lo que me dijo siendo súper pequeñito. Yo solo lo que le dije en ese momento fue, mientras lo veas, mientras tú puedas verlo, disfruta que esté cerca de ti. Porque yo trabajo con niños y siempre pienso que tienen como una habilidad especial, quizá una mente más abierta que la nuestra. Uf, buena historia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, vosotros habéis escuchado de estas todos los días, prácticamente. Pero a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Así que, bueno, para acabar, insisto, lo que es la verborrea como tal, y dar paso, si os parece, pues ya, pues un caso este de coloquio, de preguntas o lo que consideréis, hacer una reflexión, cogiendo una frase de bueno de Aimé Michel y repasando estas historias y otras tantas que tienen que ver con lo inexplicado, ¿no? Yo creo que hay que tener la mente abierta siempre, ¿no? Pero no exentos también de cierto espíritu crítico, ¿no? De sano escepticismo. De forma que yo me quedo con lo que dijo este hombre cuando refirió aquello de que en todo este mundillo de lo inexplicado hay que estar abierto a todo, hay que investigar sin demora y no creer en nada. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si Juanmi quieres venir a moderar o... Vale, pues cojo la batuta. no sé, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo, decir algo? Adelante. Sí, bueno, primero muchas gracias, David, por compartir tantas cosas que, bueno, es que nos han llegado muy, muy de cerca. A vosotros. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que has pretendido con tu libro. No quedarte en el fenómeno, sino analizar cómo estos fenómenos han influido en las vidas de los protagonistas. Y mi pregunta va un poco por ahí. Tú que has hablado con ellos, ¿cómo les ha cambiado la vida? ¿Ven la realidad de otra manera? ¿Han seguido indagando? ¿Se han preguntado por qué a mí es que me quieren dar un mensaje? O, en fin, a lo mejor son preguntas un poco personales y muchas veces indiscretas, pero ¿has seguido esa línea? En lo que respecta a preguntarles por sus experiencias vitales, dices, ¿no? De... Claro, ¿cómo han influido esas experiencias en ellos? Vale. Bueno, lo comentaba un poco antes, ¿no? ¿Te llamas? Víctor. Mira, Víctor, como otro Víctor que está aquí delante, Víctor Ortega, mi compañero de batallas paranormales hace ya como 20 añitos, persiguiendo de acá para allá estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues, a ver, sí, es una pregunta que hago habitualmente. Yo siempre hay una pregunta que hago a todos los testigos. Y es, cuando acabo más o menos lo que es la encuesta, siempre le pregunto, ¿qué crees que era aquello? Y nos llevamos sorpresas a veces, porque cuando más o menos piensas que te va a decir algo más o menos arquetípico, es un fantasma, un espectro, o un ovni, tal, a veces te sorprenden y dan interpretaciones que no tienen nada que ver con lo convencional, y a mí eso me encanta, porque aunque el fenómeno aparentemente es el mismo, las interpretaciones varían, eso por un lado. Y por otro, respondiendo a lo que tú me preguntas, cuando son experiencias más o menos traumáticas, pues claro, obviamente intentas, no siempre lo consigues. Hay que ser también honesto y también un punto autocrítico. Porque si tuviéramos que estar pendiente de todos los testigos a los que entrevistamos, que en mi caso han sido cientos de ellos, pues, y hacer un seguimiento de todos y cada uno de ellos sería muy complicado, no haríamos otra cosa. De hecho, no nos daría tiempo ni hacer eso mismo, aunque lo empleáramos todo y cada uno de ese tiempo, ¿no? Yo soy periodista, no soy investigador, no soy antropólogo, no soy sociólogo, no soy psicólogo. Entonces, mi principal objetivo cuando una persona se encuentra con algo es intentar que me lo cuente. Primero, voy a ser sincero, por curiosidad puramente personal, porque yo soy un apasionado de estos temas. Y cuando yo viajo a un lugar o veo un sitio para que alguien me cuente una historia, no estoy pensando en cuánto la voy a publicar. Eso pasa un tiempo y a lo mejor encuentro un formato que es adecuado o no. Y a lo mejor directamente hay historias que nunca han visto nunca han sido publicadas, de estas tengo muchísimas. Pero siempre intento preguntarles cómo les influyó a nivel vital su experiencia. Sobre todo cuando, insisto, son historias que tienen un punto que raya lo dramático, ¿no? Lo bueno, ese pozo, ¿no?, que dejan, ¿no? Yo en Los Sin Rostro dedico justamente un capítulo a estas historias que dejan un pozo que va más allá de lo físico. Siempre se habla de si dejan pozo físico, de si hay pruebas o no, que va más allá del testimonio, que es muy interesante y así tiene que ser, ¿no? Pero pocas veces, y aquí me incluyo la crítica, ¿eh?, pocas veces nos preocupamos por saber cómo ha encajado el testigo una experiencia que ha resultado traumática o que ha cambiado su vida. Y nos sorprenderíamos. Por ejemplo, me he encontrado con personas que me dicen que desde que vieron o tuvieron cierta experiencia de visitante de dormitorio, de encuentro cercano con entidad, no han sido capaces de volver a dormir con la luz apagada. Necesitan dormir con la luz encendida. Yo me he encontrado con casos de personas, un caso muy potente en Las Hurdes, un lugar que frecuenté mucho precisamente con Víctor. Bueno, no era Las Hurdes, era un pueblo muy cercano, lindando prácticamente con Las Hurdes. Creo que era Marchagaz, si mal no recuerdo. Un señor nos contaba cómo era camionero y en varias ocasiones se encontró con una especie de cerillo volador, es como lo describía, ¿no? Cerillo volador que salía al paso haciendo un camino y que de repente notaba como un camino que tenía que hacer en 3 horas lo hacía en 1 hora y media. Y decía, ¿dónde se ha ido la 1 hora y media restante? Bueno, pues eso es lo que en ufología se llama missing time. A mí me gusta llamarlo missing time, es tiempo perdido. Yo lo llamo winning time, que es tiempo ganado, porque al final llegas antes de tiempo, con lo cual alguna ventaja hay que verla esto, ¿no? Hay que un poco paso medio lleno. Y claro, esta persona llega un momento en que vuelve a aparecerle aquello y ahí dice que aquello le llega a elevar el camión y cuando él nota que ya no está rodando por la carretera, sino que está levitando y aquello le suelta una curva y se mete una leche de campeonato. Salva la vida de milagro, pero el avión queda absolutamente queda completamente siniestro, ¿no? Tuvieron que comprar otro camión, no pudieron de alguna forma, bueno, pues justificar lo que había sucedido para que el seguro hiciera de las suyas. Claro, decir que te has topado con algo o que te has chocado con algo, bueno, pero decir que te has subido un ovni y te ha bajado y te has pegado una leche, pues no es sencillo, ¿no? Y a mí la mujer me decía entre lágrimas, fue nuestra ruina. Éramos una familia relativamente acomodada. Cuando pasó lo del camión, tuvimos que comprar otro camión y para poder hacerlo nos quedamos sin dinero, tuvimos que distribuirnos con nuestras consiguientes familias en diferentes lugares y aquello fue totalmente traumático. De eso te puedo contar montones de ellas, ¿no? Por eso cuando hay personas que, bueno, que se toman a cierta broma ese tipo de experiencias y da, o se lo toman con cierto chascarrillo, yo me cabreo y digo, mucho cuidado, porque para ciertas personas, aunque tú no creas lo que haya pasado o lo que dice haberla pasado, esto le ha supuesto un trauma. Y cuando hay traumas de por medio, independientemente de si lo que han visto es real hasta el punto de verlo, también nosotros, si estuviéramos en su circunstancia, para esa persona ha sido un trauma, con lo cual hay que respetarlo totalmente y tratarlo como tal. Más preguntas, cuestiones, críticas. ¿Tienes noticia de alguien que haya hablado con alguna de estas entidades? Sí, claro. A ver, esto varía mucho. Hay una cuestión que trato también en el libro, por ejemplo, y yo trato también en uno que saldrá más adelante, que es el tema de los médiums. Bueno, que os voy a contar a vosotros. Es el tema de los médiums, ¿no? Y claro, ahí ya es mucho más complejo, porque ahí estamos hablando de un contacto aparentemente directo entre la entidad con una... normalmente siempre es o tiene una interpretación espiritual, espírita, porque son personas desencarnadas, ¿no? Como se dice, que quieren resolver algo que nos ha cerrado y que se comunican con estas personas, que la mayoría de ellas, que son los que yo he incluido en mis libros, que me parecen los perfiles más interesantes, esto es muy particular, son personas anónimas que no quieren ningún protagonismo. De hecho, me cuesta horrores conseguir que me dejen publicar sus identidades, la mayoría de las veces no lo consigo, me dan permiso para publicar sus historias, pero no sus identidades. Y esto a mí me parece una marca de veracidad interesante, porque lo que me está dejando claro es que esta persona lo último que busca es protagonismo. Y esto es importante, porque médiums hay muchos. Hay otros muy populares, muy conocidos, Angermain... que, bueno, y podríamos dar más nombres, ¿no? Que quizá sus actividades siempre entran en el necesario mundo de la duda, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo con estas cuestiones. Más allá de la importancia del mensaje de la persona que se está comunicando con el presunto médium, hay que intentar averiguar las circunstancias en las que han tenido lugar esos mensajes. Porque no es lo mismo que esto te lo diga alguien que no te conoce de nada, que no quiere dinero, ni fama, ni protagonismo, y se ha encontrado con algo, o una persona que tiene un mensaje para ti y que te lo diga, a que te lo diga Germain, Marilyn Rosner o Mike Lizarralde, por ejemplo, que son personas que tienen un claro interés comercial en estas cuestiones. Esto, insisto, es muy particular, sé que es polémico, eso es lo que yo pienso. Creo que las personas que se dedican de forma comercial a estas cuestiones y sacando mucha pasta por ello, merecen mi más absoluta desconfianza. No significa esto que estas personas sean per se fraudulentas. En el caso de Angermen, yo creo que sí, y quiero poder demostrarlo. ¿Verdad, Juanmi? María Jesús. Entonces, para mí simplemente cautela. Como decía Aimé Michel, hay que tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer en nada. Hay que saber muy bien, más que el mensaje que dé ese presunto ser espiritual, hay que analizar quién lo trae, de dónde lo trae y con qué intenciones lo trae. Es, periodísticamente hablando, es lo que te puedo decir. ¿Me parece que por ahí? Sí. ¿Yo? Hola. Breje. Vamos a ver, yo quiero exponer... Compañero. A colación con el guantazo que le dieron a este señor en el cristal. Sí, Jaime García. Yo voy a exponer un caso que nos ocurrió a nosotros. Yo tenía 24 años. Empecé con 24 y tengo 76. Llevamos 53 años lo mismo y vuelvo repetidamente. Estábamos, yo ya con 30 aproximadamente, estábamos reunidos en casa con 15 o 20 personas. 15 o 20 personas. Y estábamos normal, con una buena vibración y tal, charlando con ellos, ayudándoles a pasar a la luz y tal. Y en ese momento llega una señora con su hija a mi casa. Y entonces, bueno, pues quería saber cómo iba eso, porque le habían hablado a ella y tal. Entonces, se sentó en la silla, estuvimos hablando y tal. Y sale un señor, vamos, señor, y se dirige a ella. La empieza a poner de hoja de perejil. Eres una tal, eres una cual, eres una hija tal, no voy a repetir los tacos. Pero entonces nosotros, claro, nos quedamos... Es España, estamos acostumbrados. Sí, nos quedamos mirando a ella y entonces dice, ¿y quién eres? Dice, soy tu marido. Pero se manifestó por mediación de algún tipo de... Sí. Por la Ouija. Por la Ouija, vale. No, y no quiero hablar más de Ouija, pero bueno. No, pero para sí. Bueno, contextualizar la historia, porque claro. Y entonces dijo que era su marido. Sí. Y dice, ah, tú no eres mi marido. Le dijo así. Dice, sí. Dice, soy tu marido, hija de tal. Dice, ¿y te acuerdas cuando te rompí el botijo en la cabeza? Juego con el marido. Claro, entonces nosotros nos quedamos mirando y digo, ¿qué me pasa aquí? Se está declarando aquí un lío. Nah, que no sigue mi marido. Dieron tal golpe en la puerta del cuarto de baño que estaba entreabierta. ¿El botijo? No, él. Pegó un zarpazo en la puerta y se movió la puerta porque todos nos quedamos. No quedó nadie en mi casa. Nos quedamos solitos. Normal. Bueno, pues este tipo de experiencias... Cada vez que iba esta señora a mi casa, o la tiraba por la escalera, o le rompía la pata de la silla. Infernal. Y entonces, claro, nosotros dijimos, le voy a preguntar a mi madre, a ver, porque era del mismo pueblo. Dice, digo, mamá, anoche estuvimos haciendo esto y salió fulanito de tal, con nombre y apellido. Y pasó esto. Dice, hombre, ¿cómo no iba a pasar eso? Si era criminal de guerra. Bueno, pues menos mal que la que fue no fue la suegra. Si llega a ser ella, pues no sé yo. A lo mejor empieza la Tercera Guerra Mundial en tu piso. Pero... ¿Has tenido oportunidad de hablar con alguno que ha sido ahorcado? ¿Que se le han llevado los ovnis? Sí. Sí. ¿Abducidos, dices? Sí. Tenía un caso para exponer. Me lo he saltado porque era muy visual. Entonces teníamos problemas con las imágenes. Era muy visual y dejaron marcas y tal. Pero sí, no he entrevistado a muchos... Pero abducidos habré entrevistado aproximadamente a media docena. No son muchos, insisto, son poquitos. Y bueno, pues son casos francamente curiosos. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí ya tenemos que dar paso a cierto dogma de fe. Porque que una persona diga que ha visto fenómenos aéreos sin identificar, yo creo que es creíble por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, también, no solamente por nosotros, sino para el Pentágono, para el Congreso americano, y para más cosas que irán midiendo, ¿no? y que se han producido en otros países. En España tenemos una desclasificación ufológica que tuvo lugar entre el 92 y el 98, por ejemplo, con 192 expedientes, poca broma, ¿no? Algunos de ellos sin explicación. Y esto es algo que hizo el mando operativo aéreo, el Ejército del Aire Español, ¿no? Con lo cual, el hecho de que haya encuentros de primer tipo, que es a los que se denominan a los avistamientos más o menos lejanos, es creíble. Que los haya de segundo tipo, siguiendo la catalogación de un ufólogo americano llamado Joseph Allen Hynek, el segundo tipo sería cuando aquellas luces, aquellos artefactos, si es que son tales, dejan huellas de alguna forma. O sea, cuando, por ejemplo, aparece un ovni y minutos después aparece un pasto chamuscado, ahí tendremos un encuentro de segundo tipo. Hay una presunta evidencia, vamos a decir indicio, por si acaso, física del encuentro. Bueno, puede resultar más o menos creíble. El tipo 3 sería el encuentro directo con los presuntos tripulantes de los ovnis, con esos humanoides o... Bueno, ya podemos especular sobre si son extraterrestres y demás. Pues ha habido bastantes historias, yo he recogido muchas de ellas, ¿no? Ya quizá la credulidad inicial empieza a mermar un poquito. Pero claro, cuando ya nos vamos al tipo 4, que son precisamente los de abducción, los de secuestro por esos presuntos seres tripulantes de esas naves, claro, ya nos encontramos ante circunstancias en las que va mucho más allá de algo inexplicado que has visto sobre tu cabeza y no sabes lo que es, o de que pueda haber dejado o no algún tipo de huella, e incluso de haber hablado directamente con los seres que dicen pilotar estas naves, ¿no? Entonces, he hablado con varios, Juanmi, pero sus historias son muy interesantes, pero lo que yo no puedo decir a las claras bajo ningún concepto es que sus experiencias hayan tenido lugar de la forma concreta y quirúrgica que ellos definen. Creo, en el caso de la mayoría de personas con las que he hablado, que ellos están seguros de haber sido abducidos. Lo que yo no tengo tan claro es que realmente lo hayan sido por seres extraterrestres y con toda la parafernalia que lo rodea, ¿no? David, una cosa. Sí. Lo que sí está claro es que cada uno tiene su verdad. Uh-huh. Y que nadie, yo creo que nadie se puede inventar estas cosas. Más que nada por lo que tú estás diciendo, porque la mayoría de la gente no quiere ni que se le diga su nombre, ni que... Entonces, estas cosas están vividas y están vividas. A ver... Y es mi verdad, es mi verdad. A ver, sí, ¿vale? Desde mi perspectiva, sí y no. Es cierto que es tu verdad, ¿vale? Tú me lo cuentas, tú no buscas un lucro, no buscas un protagonismo, entiendo, y obviamente yo consideraré que es tu verdad. Pero no podemos descartar, y eso hay que decirlo, aquí hay que contarlo todo. Hay que contar tanto la parte positiva como la parte no tan positiva. Tú dices, las personas no quieren un afán de protagonismo o un lucro. Mi experiencia con la inmensa mayoría de testigos entrevistados es precisamente esa. Pero no podemos descartar que haya otras personas que, acogiéndose a la necesidad de fe, ¿vale?, o de esperanza de otras tantas, se lucren, y además para en cuantiosas cantidades, precisamente para ello. Entonces, no podemos jamás descartar el fraude. Todos los que nos enfrentamos a estas cuestiones, no solamente periodistas, ni que decir tienen los investigadores, sino los aficionados, entre los cuales yo me incluyo, el primero, o los interesados en estas cuestiones, siempre debemos guardar cierto espíritu crítico, siempre. La duda por delante, porque es posible, es muy probable que la persona que te cuente algo realmente lo cuente porque, bueno, le ha pasado de verdad o cree que le ha pasado. La honestidad a mí me vale como para, yo no lo he visto, obviamente lo ha visto él, como para, digamos, contar esa experiencia. Pero no podemos descartar que hay otras personas que, bien, para llamar la atención, o por un lucro económico, o por un lucro sexual, que ha habido casos, pues nos quieran hacer la 13, y a 13-14. También ha habido historias de este tipo y se han denunciado cuando ha sido menester. Lo que pasa es que cuando denuncias fraudes, la acogida no es especialmente positiva por parte del público en general. Porque hay muchas personas que tienen la... respetable necesidad de creer, ¿no? Chris Carter para mí dio en la clave. ¿Sabes quién es Chris Carter? Sí. Es el creador de la serie Expediente X. ¿Qué decía el famoso póster que tenía Fox Mulder colgado con el ovni de Meyer en su despacho? Quiero creer. I want to believe, quiero creer. Hay muchas personas que quieren creer y eso es absolutamente respetable. El problema es que hay otras tantas que se aprovechan de las que quieren creer. Yo no quiero creer, yo quiero entender que es distinto. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en base a lo que yo he recopilado, en que la mayoría de las personas no buscan nada más allá de simplemente buscar una respuesta personal a lo que les ha pasado o contar una experiencia porque yo me pongo pesado y consigo que me la cuenten, pero es así en la mayoría de los casos que yo he recopilado, pero en otros tantos que yo he recopilado o han recopilado otros compañeros y muchos de ellos especialmente mediáticos que no son como nos lo han vendido. Entonces siempre hay que mantener la mente abierta, como decía Aimé Michel, tener la mente abierta, investigarlo todo y de primeras no creer en nada. ¿Sí? Y así un poco mezclando, tenía una pregunta en la cabeza, pero es que me ha venido muy bien lo de los encuentros de tercer tipo. Ahora, a día de hoy, ¿qué te gusta o qué te satisface más? ¿Encontrarte como en el caso de los círculos de las cosechas de Guadalajara una explicación que te dice, no, es que esto cuando llueve mucho, pues se sabe que cuando viene muy cargado el grano, todo se zumba y tal, no es que vengan aquí a aterrizar ovni, sino que esto ocurre de siempre, y hace formas raras? Sí. O seguir encontrando casos en los que por más que le buscas no encuentras... ¿Qué es lo que prefiero? ¿Qué te satisface más al día de hoy? O sea, quiero decir, cuando vas buscando un caso, hombre, está explicado, decir, joder, fíjate, hemos encontrado... No, o te sigue gustando el tironcillo de... Oh. Yo soy romántico, tío, yo lo segundo. O sea, a mí, encontrarme con una persona que me cuente una historia y que por muchas vueltas que yo le dé, y hay que dárselas, para intentar buscar un razonamiento, ojo, que aunque se lo puede llegar a encontrar yo, no diría que ese razonamiento coincida con lo que ha pasado. Pero bueno, obviamente, ese espíritu crítico también, o sea, esa sombra de duda tiene que estar ahí siempre, ¿no? Porque si no, imaginaos, ¿no? A mí me fastidia mucho tener que desmontar historias. A mí me, voy a decir una palabrota, ¿me permitís? Me jode bastante tener que hacerlo. Lo que pasa es que creo que debo hacerlo, no por mí, sino por vosotros. Porque creo que los que divulgamos estas cuestiones tenemos también, en mi humilde opinión, tenemos también incorporado, digamos, la necesidad hasta cierto punto, no tanto por nosotros, sino por la gente que nos escucha o que nos lee, de separar el grano de la paja. Entonces, si yo estoy persiguiendo algo que puede ser inexplicado y descubro con indicios importantes o incluso con evidencia en muchos de ellos que no son inexplicados o que ha habido un intento tácito de engañar, yo creo que nuestro deber es contarlo. Y a mí no me satisface nada tener que hacerlo. Primero, porque a mí no me va a salvar masoquismo. Yo respeto lo que la gente quiere hacer en su casa, pero a mí el hecho de que me azoten en redes sociales o que me azoten en foros más o menos públicos, figuradamente, ¿se entiende? Aunque algunos seguro que se queda con las ganas. por haber me he cargado la capacidad de soñar por el caso Vallecas o el caso Humo o el caso de Xavier C o etcétera, etcétera, o Alain Germain o en parte las caras de Belmez y tal, bueno, oye, pues yo lo siento, pero si yo averiguo esto, creo que es mi deber ponerlo en tu conocimiento para que seas tú, con todas las piezas encima del tablero, el que tomes la decisión de creer o no creer. Pero eso sí, con todas las piezas, lo que no podemos hacer es contar unas y esconder otras, porque eso es jugar sucio. Entonces, yo claro que creo que hay fenómenos extraños que no tienen explicación. Si no lo creyera, no estaría aquí. O sea, ni seguiría pateándome los caminos y dejándome la pasta en ello. Porque de esto no se vive, ya te lo digo, ¿eh? Ni mucho menos. Yo creo que hay algo inexplicado. ¿He sido capaz de demostrarlo? Todavía no. También creo que no es, insisto, no es mi objetivo hoy demostrar la existencia trascendente de seres espíritas o de extraterrestres o de seres dimensionales o de, o no sé, o de espíritus de la naturaleza. Pues yo soy periodista. Yo no creo que sea a mí. Ahora, me encantaría saberlo principalmente para mí, eso para empezar. Y luego, obviamente, para toda la gente que nos sigue, ¿no? Que en mi caso no es mucha, pero bueno, alguno hay. Entonces, me da igual que sean 5 o que sean 5.000. El respeto tiene que ser el mismo para todos ellos. Mira,